sabor de tu piel. Embriago con tus labios dementes. Nadie me reconoce, ya nadie me ve. Corazón, no vayas a explotar. No te pares y trata de escapar. Que ese esmalte rojo no es de amor. Use las uñas ese color como signo de precaución. Sale el sol y no se ve a nadie alrededor. Perdí el sentido y toda dirección. Fumo de tu aliento aún más. Desarmas con tan simples palabras. Te espero donde siempre. Yo sé que vendrás. Corazón, no vayas a explotar. Trata de escapar. Que ese esmalte rojo no es de amor. Usa en las uñas ese color como signo de precaución. No te pares y trata de escapar. Que ese esmalte rojo no es de amor. Use en las uñas ese color como signo de precaución. Como signo de precaución. Como signo de...